fotografía. Recuerdo aquellos días en que me decías: nunca te dejaré, junto a ti moriré, pero me mentías. Mirando tu fotografía, he vuelto a aquellos días en que tú eras mía. Compartíamos tantos sueños, yo me alimentaba de ellos, pero me mentías. Mentías, mi amor, jugabas con mi ilusión. Tus mentiras de amor han destrozado a mi corazón. Recuerdo, amor, esos momentos que pasé contigo. Y al mirar tu foto, comprendo que aún te necesito. Mi amor, jugabas con mi ilusión. Tus mentiras de amor han destrozado a mi corazón. Recuerdo, amor, esos momentos que pasé contigo.